otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 61 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión, profesor Memo Ángel, usted quiere tomar a Robert Graves, uno de los escritores que, según me he dado cuenta, más le gusta a usted, uno de los tantos, con sus relatos romanos que están publicados en el libro Un brindis por Ava Gardner y otros relatos. Estos relatos romanos son muy especiales porque, hasta donde logré leer, él tiene una descripción histórica muy linda de Roma. No sé qué es lo que usted quiere en el programa de hoy contarnos sobre la forma como se puede hacer novela histórica, tomando como ejemplo a Robert Graves. A ver, Robert Graves se especializa en la época de Claudio. Claudio es uno de los césares más particulares. Era cojo, se salva de que lo maten porque se esconde detrás de unas cortinas. Le gustaba perseguir a las señoras del servicio. Bueno, él tiene un montón de características, pero al mismo tiempo es un hombre que mejoró bastante la Roma de Augusto, que había perdido mucho con Nerón, con Calígula. Y Robert Graves se da como a la tarea de saber qué era esa Roma, de esa época, que va a ser una Roma muy interesante, porque ha sido, o es la heredera ya, del siglo de Augusto. Augusto es el primer César de todos, porque hay, entre la República y el Imperio, hay una transición que es la dictadura de Julio César. Entonces, con el apoyo precisamente de Julio César, después de que lo matan, aparece Octavio realmente, y se enfrenta a Marco Antonio, logra vencerlo y crea una ciudad donde aparece realmente el espíritu romano. Y para que aparezca el espíritu romano, hay que tener dioses que designen el origen de quiénes son los romanos. Van a descender de dioses. Pero esos dioses, Roma los copia de Grecia. En buena medida, pero también los pule y los mejora a través de un libro que se llama La Eneida de Virgilio, que, como dice Borges por ahí, es el único libro perfecto que se pensó que iba a ser perfecto, porque lo iban a hacer perfecto. El trabajo de Virgilio bajo mucha presión, porque cada tanto Octaviano o Augusto, al que le demos el mes de agosto, el nombre del mes de agosto, Augusto lo presionaba mucho. Bueno, ¿y en qué va? ¿Y en qué va? Y el otro pula y pula y pula esos dioses y el origen de Roma, hasta que logra un libro que, concepto de Borges, es superior a la Ilíada y la Odisea, que es la Eneida. A pesar de que ahí hay mucha cosa que se toma parecida y cosas por el estilo, simplemente que gana una magnificencia muy especial porque trata de demostrar el origen divino de los romanos. Esto hace que para los tiempos de Augusto ya haya una mitología que ampara a Roma. Aparecen otros escritores muy importantes que van a hacer historia, como Tácito, otros que van a ser el inicio de la literatura en prosa, como cuando se escribe El Asno de Oro de Plinio Apuleyo. Va a aparecer un gran arquitecto que se llama Vitruvio. Va a haber una concepción muy interesante de la ciudad. Y como Roma ya es una ciudad imperial, lo obedece a un imperio, llega gente de muchas partes del imperio. O sea, ya Roma no es de romanos, es de gente que viene de Germania, de las Galias, de Egipto, de Sudán, de Judea, de todas esas partes. Y ahí es donde, en un momento determinado, la Roma de Claudio es una Roma ya cosmopolita, y donde aparecen grupos, se inicia ahí el cristianismo en Roma. Y lo que hace Robert Graves es meterse históricamente en esa época sin imaginársela. Claro que ya habían metodologías, lee las crónicas, lee lo que llamaban los anales, que era lo que escribía un gobernante romano cada año. Entonces, año por año daban razón de hemos peleado con tales, hemos construido tales cosas en la ciudad, han aparecido tales leyes. Para ese momento ya la ley está escrita. Eso había aparecido pues en la República cuando escribe las 12 tablas. O sea, la ley no me la invento yo, está escrita. Y frente a eso se discute la ley, frente a lo que está escrito. Ya había existido para los tiempos de Octaviano, de Augusto, ya existía Cicerón. De hecho, se suicida o lo matan por esos mismos tiempos. Cicerón, uno de los grandes filósofos del derecho, también fue corrupto, como eran corruptos pues absolutamente todos en esa época. Pero era una corrupción que llegaba a ciertos puntos. ¿Puntos o límites? Yo diría que a ciertos puntos, o sea, aparecía el punto moral. O sea, el límite implicaba que podía ser corrupto hasta el número 10, por decir alguna cosa. Pero cuando aparece el punto es que me detengo en el 7, porque moralmente ya esto no es viable. Por eso Cicerón, siendo una persona que se deja corromper, también es un gran sabio. Y va a explicar y a escribir pues qué significa la vejez, qué significa convivir con los demás, qué significa el derecho, etcétera, etcétera. Pero suena muy paradójico hablar de un hombre sabio también corrupto. Eso suena muy raro. A ver, ahí es la, digamos, por eso Roma se repite en estos momentos. Es el momento donde el hombre pierde la virtud y se deja seducir por la codicia. Es que ese juego de virtud-vicio es muy interesante. Y por eso el mismo Aristóteles decía, es el justo medio. O sea, no voy a vivir en un extremo porque no sé qué es el mundo. Pero si mezclo los dos y los controlo, estaría en el mundo. Entonces ahí Cicerón es un justo medio, ¿cierto? Recibe corrupción, pero también sabe hasta dónde. Y qué va a hacer después con eso que ha logrado, ¿cierto? Entonces, Robert Graves, que para mí es tal vez el mejor de los novelistas historiadores, porque han habido grandes historiadores para los tiempos de Robert Graves. Ya habían aparecido Stefan Zweig, que escribe además un libro sobre Roma muy particular que se llama El Candelabro Enterrado. Aparece Emil Lubdisch, que escribe grandes biografías, entre ellas Napoleón y Lincoln. Y él, motivado seguramente por estos historiadores, va a escribir incluso, cuando está muy joven, una primera biografía de un personaje que se llama Lawrence de Arabia, que fue famoso porque fue el que hizo los países árabes realmente, mientras el personaje está vivo. Entonces, es una biografía muy particular porque él va hablando qué hizo y tal cosa, y después le escribe a Lawrence para que le diga y qué más hizo. Y después empieza a escribir y a preocuparse Robert Graves, primero por el mundo de los mitos. Los mitos van a ser fundamentales en la vida de Robert Graves, porque a través del mito se entienden los sueños y comportamientos humanos. Por eso va a escribir un libro maravilloso que se llama Los mitos griegos, de lo bueno que se ha escrito sobre ellos. Después, con Rafael Patay, va a escribir Los mitos hebreos, eso de dónde sale, en especial la persona de Abraham. Y al final va a escribir La luna, la diosa blanca, sobre la luna como mito y como creadora de la cultura. Entonces, mientras él va trabajando esto, también va creando una novelas históricas. Pues hay una muy famosa que se llama La hija de Homero, que es excelente para entender el mundo griego anterior a esta era. Va a escribir incluso sobre la guerra civil norteamericana, sobre la independencia, sobre el conde Belisario. Pues me imagino que de ahí es que la gente llama a Belisario, pues. Cierto, un personaje muy importante en Constantinopla. Y los libros claves de él, que son Yo, Claudio y el dios Claudio y su esposa Mesalina, donde él ya demuestra lo que ha sido capaz de conocer de Roma, en términos de política, en términos de desarrollo de la ciudad, en términos de cosmopolitismo, en términos de conjuras, en términos de gobiernos y presiones a los gobiernos. Y de ahí es de donde él arranca estos cuatro cuentos sobre Roma. Para, primero, él se va a involucrar en uno de esos cuentos, siendo un poeta romano. Al fin y al cabo, Robert Graves es poeta. Entonces, ¿cómo funcionaría él como poeta en Roma? ¿Cuál es el mundo de los poetas? ¿Cierto? Que es un mundo, pues, bastante peligroso. Pues hubo uno, Ovidio, que escribió El arte de amar, y se tuvo que escapar, Augusto lo quería matar. O sea, hacer versos ha sido siempre muy, muy complicado. Yo creo que por eso la gente se dedicó mejor a hacer rimas y a llorar, ¿cierto? Porque eso no compromete a nadie, pero es que hacer un poema es descubrir lo que nadie ha escrito antes. Es hablar de una manera como otro no lo había hecho. Y además es lo que pasa con Ovidio, que como nunca tuvo una mujer decente, se pone a hablar de cuánto prostíbulo y la vida prostibularia y todo esto, y eso le molesta mucho a Augusto. Es como la denuncia, pero en las palabras más bellas. No, es la exaltación. Además, por eso se llama El arte de amar, Ars Amandi. No, me refiero al oficio del poeta en aquellas épocas. A ver, el poeta descubre cosas. De hecho, hay uno grande que va a ser el padre de la física en los tiempos de Augusto, que se llama Lucrecio, que escribe Renum Natura, de la naturaleza de las cosas. Es el primer libro de física que se escribe en el mundo, pues hasta lo que sabemos. Por ahí no falta el chino que diga, no, yo lo escribí primero, pero lo que sabemos, Renum Natura, la naturaleza de las cosas, que es un poema enorme sobre la física, sobre el movimiento, el espacio, el vacío, bueno, es un montón, el fuego, todo esto. Entonces, la tarea del poeta es mostrar un mundo que permanecía oculto. Y creo que sigue siendo el mundo de los grandes poetas, que me lleve a ver imágenes que yo nunca había visto. Por eso es tan grande la Eneida, que la Eneida es un enorme poema donde los romanos van a ver los dioses de los que descienden y cómo a través de esos dioses se construye esa cultura que ellos tienen y los convierte en unos seres muy particulares. Ahora, en los cuentos de Graves, como él se pone a revisar los anales, las crónicas, los mapas, los planos de los ingenieros. Es que a nosotros nos llega a Roma de una manera muy simpática, a través de batallas y de emperadores. No, ahí había de todo. Hay que tener en cuenta que Roma descubre geométricamente dos espacios muy poderosos. La cuadrícula, que eso ya lo había pues manejado un arquitecto griego que se llama Hipodamo de Mileto, pero en Roma, a través de la retícula, van a crear lo que hoy en día nosotros llamaríamos el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Son los primeros que le ponen nombres a las vías. La vía Claudia, la vía Apia. O sea, casi que se puede llegar a una dirección determinada en qué vía cruza con cuál. ¿Esa vía Apia por qué es tan famosa? Porque la segunda figura geométrica que ellos descubren es la recta. La recta es la línea más corta entre dos puntos. Todos los caminos que hicieron fueron rectos. A través de la vía Apia, ellos se meten prácticamente hasta el Danubio en rectos. Por eso hay una frase que dice: todos los caminos conducen a Roma. Era porque era la forma más fácil de llegar, era coger un camino romano, era recto. Después los trenes van a tomar ese modelo. Y las autopistas. Eso es lo de Estados Unidos, un montón de líneas rectas. Entonces la gente va rápidamente de un lugar a otro. Entonces lo que hace Graves es estudiar todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo era la arquitectura. Para eso tiene los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Vamos a ver la ingeniería, que ha descubierto una cosa espectacular que se llama el arco de medio punto, lo que les permite construir puentes, acueductos, edificios, pues un montón de cosas. Y fuera de eso hay una vida cotidiana en recetas, en permisiones, prohibiciones, y eso le va dando a él, digamos que una visión muy clara para entrar en esos siglos sin asustarse. Porque es que la novela histórica exige tres cosas fundamentales. Primero, una muy buena documentación. O sea, yo no me puedo imaginar a Bogotá en los tiempos de Bolívar si no tengo una documentación muy poderosa frente a eso. Ahora, si no hay nada, como suele suceder cuando escriben novelas sobre cavernícolas y cosas por el estilo, pues aparece el sentido común. Lo segundo es manejar muy bien el idioma de la historia que se va a contar, porque es que en el idioma están las palabras, están las expresiones, están las formas de pensar. Por eso Graves sabía mucho latín y mucho griego antiguo. Y lo último, que eso sí es fundamental, es que usted, el escritor, se quiera volver un personaje de los tiempos que narra, o sea, que los pueda vivir. Él no puede estar mirando por encima a ver eso cómo se ve, como si fuera un montón de bacterias. No, simplemente me voy a mover ahí. Por eso él tiene un cuento ahí precioso que se llama La casa de los dos pisos, La casa de dos pisos, donde el personaje cuenta cómo se levantan, qué desayunan. Incluso hay un párrafo que hay que leerlo dos o tres veces para saber cómo se ponía una toga. ¿Cómo hace uno para ponerse una toga? Si una toga es una pieza de tela, pero eso cómo se envuelve, por qué parte cae, dónde ya la controlo y cómo le hago el bolsillo para meter las cosas que toca meter. ver adentro. Y eso hace que se deba narrar en primera persona. Sí, claro. A ver, la primera persona, y eso se lo aprendí yo a Mario Melguizo, el médico Mario Melguizo, que ha escrito tanta cosa, yo Porfirio, una biografía de Córdoba muy bonita, él escribe en primera persona, es porque uno en primera persona no puede comparar con. Yo no me puedo comparar. Y eso me lo explicaba Mario Melguizo. O sea, yo no puedo decir, no, es que yo era parecido a tal. No, no, no, no. Estoy viviendo un presente. Y en ese presente de la primera persona, como pasa en el cuento de la casa de dos pisos, el personaje va dando razón de lo que le va sucediendo. La razón del suegro, de la peluca de la mujer, del maquillaje, de las calles, de la suciedad, de algo que va a aparecer en Roma, porque la retícula estableció barrios para las distintas nacionalidades que vivían en Roma. Entonces van a caber en este espacio y cuando esos barrios se llenaban, se verticalizaban. Y esa verticalización creó un edificio que se llamaba Las Ínsulas, donde ahí vivían, ahí trabajaban y ahí vendían. Eso es una cosa muy interesante. Cuando el espacio se vuelve muy denso, para evitar toda esa densidad de abajo, pues se tira hacia arriba. ¿Y qué límite tenía hacia arriba? A ver, yo he leído por ahí que habían ínsulas hasta de 6 pisos. ¿Pero el límite lo pondría la ingeniería o ellos tenían urbanamente el límite para no precisamente tener hacinamiento? A ver, los romanos tenían muy claro qué era la ciudad y qué era el urbanismo. La ciudad, la civitas. De ahí viene la palabra derecho civil, civilización, ingeniería civil. O sea, lo que trata con la ciudad es un espacio donde se colocan elementos. Pero ellos crean un segundo elemento que es la urb, donde viene urbanismo, urbanidad, comportamiento entre ciudadanos. Y la urb es la manera en que se mueve la gente por esos edificios. Por eso ellos podían planear. Y decir, hay tantas personas y se están moviendo así. Ahora, va a llegar un momento donde no van a poder mover, entonces vamos a tener que hacer esto. E iban urbanizando. Y después, cuando se hicieron las ciudades romanas, porque Roma se replicó por buena parte de Europa. Por eso uno encuentra los anfiteatros en España, en Italia, hay uno que otro por allá. En Dacia, en Rumania, sí, ellos van replicando las cosas. De hecho, de Roma nosotros sabemos demasiado y me imagino que para las investigaciones de Graves va a ser muy importante dos ciudades, que son Pompeya y Herculano, que fueron cubiertas por la lava del volcán Vesubio. Y eso pues las empezaron a saquear desde que se tapó, obvio. Pero no había los medios que ya se descubrieron a partir del siglo XIX para saber cortar, saber limpiar, ver. Y en buena medida Pompeya es una réplica de Roma. Las mismas calles rectas, las mismas fuentes, los mismos avisos. Porque que es un descubrimiento muy bonito de los romanos, donde en una ciudad como Roma, donde sí hablan tantas lenguas, y no todo el mundo sabe hablar latín, deciden que los sitios se identificarán con imágenes. Entonces hay un conejo asado, es un restaurante. Hay unas sandalias y un martillo, eso es una zapatería. Hay un pan echando humo, eso es una panadería. Por eso cuando nosotros hablamos de la sociedad de la imagen hoy en día, eso es mentira. Eso ya estaba entre los romanos. Y de hecho, pues, y creen mucho la información también. En Roma había un periódico que se llama El Acta Diurna. Era un periódico que se pegaba en una columna redonda, así como esas que uno ve aquí en Medellín para pegar carteles. Uh-huh. Y ahí se ponía el periódico y otro llegaba y le leía a los demás. Tal cosa, pasa tal cosa. O sea, porque tampoco lo que logra Roma va a ser como el modelo básico de lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora ellos lo tienen muy desordenado, porque es una capital, la gente va y conoce los grandes edificios. Es como Medellín. Medellín está con unas obras arquitectónicas muy bellas, pero también tiene unos barrios muy deprimidos. Y son buena parte de la ciudad también. Por eso Roma se quema tan fácil, porque la mayoría de la gente vivía en casas de madera, amontonados. Mm. De hecho, eso lo va a contar Robert Graves ahí. Son casi que tugurios. Sí. Y prendiendo velitas a un montón de... Y claro, eso se prende. Claro. Eso se prende. Pues de hecho, una de las formas que le atribuyeron a Nerón para poder crear la Domus Aurea, que era una casa que iba a cubrir la tercera parte del territorio de la ciudad de Roma, le achacaron el incendio, o sea, quemé esto y ya nos queda el terreno para poder construir. Hoy en día eso se llamaría gentrificación, más o menos, sin tener que quemar a nadie, pues, ¿cierto? Simplemente acabar con barrios populares, ponerles un estrato mayor y la gente de ahí se tiene que ir porque no es capaz de pagar el estrato. Eso es eso ha funcionado en algunas partes, se ha criticado en la mayoría de las partes, pero bueno, eso se lo debemos como a lo que le han inventado a Nerón, ¿cierto? La gentrificación, muy neroniana, por cierto. Aparece cómo son las calles, cómo son los negocios, qué animales hay. Que Roma de mantiene llena de gallinas, de caballos, de burros. Y cómo se mueve la vida ya en capas sociales muy bien establecidas, que habían heredado precisamente de los griegos. Porque los griegos les daba por vivir en montañas. En la parte de arriba vivían los patricios, los que tenían el poder, los que habían fundado la ciudad. En la mitad vivían los plebeyos, que no tenían tierra, pero trabajaban con la mano, fundían, tejían, labraban, hacían muchas cosas. Y en la parte de abajo los esclavos, los que hacían el trabajo negro. Y por eso viene la clase alta, la de arriba, la clase media, la plebeya, los que trabajan con la mano y toda la técnica, y los de abajo, la clase baja, ¿sí, no? Y ya eso también estaba claro en el mundo romano. Hay que tener en cuenta que para un romano con dinero, la primera educación se la daba un profesor griego. ¿Que era esclavo generalmente? Sí, claro. Eran... ese negocio de los esclavos, que también lo va a plantear Robert Graves. Nosotros tenemos una visión de la esclavitud muy cinematográfica. Un montón de gente amarrada a cadena, llorando. Cada vez que había una guerra se llevaban a la gente de ahí y los clasificaban para poderles poner precio. Este es médico, este es arquitecto, este es ingeniero, este es fundidor, este es tal. Y ahí iba la gente a comprar, no como en las películas que van a ver de qué muchita enamoran para llevársela. No, ahí había un montón de gente. Es que en las guerras, y sobre todo las guerras que va a llevar a cabo Roma, ellos necesitan de muchas personas que sepan trabajar. Porque nosotros en las películas que vemos un montón de gente picando piedra, no, necesita fundir, tallar, saber adoquinar. ¿Y por qué? ¿Porque los romanos no sabían hacer nada? ¿Se la habían pasado peleando, entonces no sabían hacer nada o qué? No, porque iban a ampliar sus ciudades. y con lo que tenían no les bastaba. Y necesitaban una mano de obra muy calificada. Claro, claro, es lo mismo que va a pasar en Medellín cuando se vuelve industrial. Hay que traer gente de los pueblos, pero aquí había que capacitarla. En el caso de la esclavitud ya venían capacitados, ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Por eso tanto esclavo termina comprando la libertad. ¿Y ese esclavo griego no era, digamos, maltratado? No, como todo, es como todo. Es que hay gente buena, hay gente mala, hay gente que se desahoga en el otro, pero no, por lo común, no. ¿No era pues amarrados a toda hora, aguantando hambre, durmiendo quién sabe dónde? Cuando se lee uno lo que es la rebelión de Espartacus, pues esa gente estaba tan organizada que pusieron en jaque a Roma. O sea, funcionaban. Por ejemplo, lo que narra Robert Graves, se le entrega la plata, vaya a mercar, muévase, ellos se mueven por todos lados. Es que para la versión cinematográfica, la parte sádica es como muy interesante porque la mayoría de los seres humanos somos muy morbosos, nos encanta ver sufrir, ¿cierto? Pero para la parte práctica no. Era un trabajo, me valió mucha plata y yo lo tengo que cuidar. Ahora, en la medida en que yo lo trate bien, este señor sabe más cosas. Claro. Tiene que saber más cosas. Bien. Y por eso van a empezar a aprender tanto. Es que hay una novela que se llama El médico del emperador, que es el médico de Aurelio, Galeno. Y como Galeno, donde más aprendes con los médicos egipcios. Allá va y ve momificar y le explican esto. Y después con los médicos que han capturado en los terrenos de la Galia. ¿Y Galeno es romano o es griego? Es romano. Y entonces eso no debe ser muy interesante. Esta gente sabe curar con hierbas y nosotros no. Entonces que nos expliquen esto. Y en un momento determinado el esclavo compraba su libertad porque el amo le decía, yo lo necesito para esto, pero a usted le está sobrando tiempo, porque no vaya y atiende a otros y va a cobrar y me va pagando hasta que usted se pague y se va. Por eso hay tanto liberto. De ahí vienen las artes liberales, que somos las de nosotros, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, las comunicaciones, estas son artes liberales, menos el derecho, que le pertenecía a los patricios. El resto, todo lo sabían los libertos. Y ahí viene parte del desarrollo de una ciudad, es que por eso es importante que a la ciudad llegue gente, pero hay que censarla para saber qué saben. Nosotros tenemos un problema en Medellín, nadie sabe quién llega, llega gente, pero quién llega ahí para hacer un censo y a través del censo determinar, tenemos tales tipos de capacitación, tenemos esto, tenemos lo otro, que es lo que hacen en Europa, ¿cierto? Pero en Europa sí los clasifican, yo no sé si la palabra es clasificar por oficios o simplemente es usted de dónde viene, dónde va a vivir, porque es más bien como un control policial. ¿Cómo lo entiendo? Para no sé si el estoy turista, equivocado. Pero no para el refugiado. Pero para el que va a vivir allá, no para el turista, para el que va a vivir allá. Así usted qué hace, claro. ¿Y de qué va a vivir? Claro, lo empiezan a censar, claro. ¿Cierto? Y usted lleva un papel donde dice usted por qué está allá. Porque no es que yo llegue a pedir nacionalidad, no. Alguien lo invitó, una sociedad está respondiendo por usted, y ya el otro calcula, este señor es tal cosa, ¿cierto? Y si no, te lo preguntan, claro. ¿Usted qué sabe hacer? Entonces, para el mundo de Claudio, que es el que le toca a Robert Graves, lo más interesante va a ser conocer muy bien las dinámicas de una ciudad romana. Me acuerdo una vez que leí yo un libro que se llama 60 millones de romanos, la cantidad de oficios que habían en Roma. Esas dinámicas son dinámicas económicas que están en el hacer que estamos haciendo, en la distribución de lo que hacemos y en la circulación del dinero. O si no, la economía no funciona. Nosotros en ese momento tenemos una circulación de dinero muy pobre, tremendamente pobre, porque no hay gente ganando dinero porque hace cosas. Entonces tenemos una brecha impresionante. Pero hay que explicar eso, porque la gente sí hace cosas, la gente maneja carro, maneja una moto para un Rappi, maneja, ¿cierto? Entonces, claro, pero no le da lo suficiente para una buena circulación de dinero. ¿Cierto? ¿A qué se refiere con hacer cosas? A ver, trabajar, tener empleo, abastecer los mercados locales. Nosotros estamos abasteciendo los mercados locales con producción extranjera y no local. Es que ese es parte del problema que tenemos nosotros. Hacer cosas es tal vez la industria. Sí, es todo lo que es la industria. Pero todo. La industria propia, la local. Sí, claro, es que... hombre, que sale muy caro. Pues la gente gana para pagar caro. A uno le dicen por ahí, mira, es que en tal parte una salchicha vale, ahí medio cocinadita, vale 18 mil pesos. Sí, pero es que se gana la plata para comprarla. Es que si hay algo interesante en el mundo romano y precisamente en el mundo de Claudio, es que ya la economía se maneja muy bien. No solamente son tributos permanentes, sino que también la gente va moviendo otro tipo de cosas a través del trueque, a través de la mejora de las cosas que hacen. ¿Qué tanta pobreza había en esa Roma? Pues debía haber bastante, porque no todos los que llegaban lograban sobrevivir en Roma. Para, según los cuentos de Robert Graves, la pobreza es extrema casi en muchas partes de la ciudad. Gente enferma, gente que no tenía las posibilidades de integrarse a los oficios porque no sabían hacer nada. O sea, es como hoy en día. Sí, es que por eso uno puede coger a Roma y decir, vea, lo que pasa en Roma pasa acá. Las peleas de nosotros, las peleas de Cicerón y Catilina, agarrados. Pero es la misma cosa, pues las catilinarias lo lee usted y toma partido. Este es fulano, este es perencejo. Y lo mismo con la llegada a las capitales. Es que la gente ve, y desde Roma, llegar a una capital implicaba haber tanto movimiento, tanta gente, tantos edificios, que tiene que haber trabajo para mí. Si no, hay basura. Y algo encuentro yo ahí. ¿Para qué sirve leer estas novelas históricas? Eso sirve primero para ver que nos estamos repitiendo. Segundo, para ver los errores que se cometen. A ver si logramos no repetirlos, ¿o qué? Claro, o para ver, esa novela histórica es una metáfora de nosotros, ¿en qué sentido? Porque podemos estar haciendo lo mismo. Y para, o sea, ver de pronto cómo lo resolvieron. Sí, claro. O cómo se destruyeron. Es que no solamente estoy buscando soluciones, sino eso a qué lleva. En un momento determinado, a qué lleva. ¿Cierto? Por ejemplo, todo ese asunto de la minería con los romanos siempre fue una minería cruel, dura, y se dañó mucho terreno que sigue dañado hoy en día. Entonces estamos hablando de 2000 años y un terreno que nada, que se recupera, por ejemplo. Nos enteramos de enfermedades, de las pasiones humanas que son muy parecidas a nosotros, de los intereses que tenían sobre el dominio del mundo, de las creencias. Y a mí me llama mucho la atención todos los libros de mitología que están saliendo ahora. Es como que si la gente estuviera volviendo a los dioses nórdicos, a los... Por ahí veía yo uno de Neil Gaiman, y son los dioses nórdicos, Odín, Thor, volviendo a explicar eso. Y entonces dicen, a ver, ¿qué nos está pasando? ¿A qué estamos buscando? Y si uno se mete a Roma, en Roma encuentra las razones de eso. Todas las razones que asisten al hombre para que le sucedan esas cosas. Es que nosotros tenemos, yo creo que somos la única especie que hemos contado al máximo nuestros errores y logros. pero más los errores. Repitiéndolos además. Sí, sí, claro. Porque, ¿y a qué se debe? ¿Y a qué se debe? Entonces muchas veces en una novela histórica bien escrita uno se encuentra una crítica a la sociedad moderna tremenda. Pues es que ahora volvieron a coger Roma para leer lo que nos está pasando ahora en toda la ciudad, en todos los gobiernos. Que es una novela, no un libro de historia, que se llama Hacia la Tormenta, del New York Times de hace 2 años. Entonces vuelven a leer eso, y es lo que nos está pasando ahora. Y estamos en el mundo de Sila, estamos, Sila era el gran dictador, en el mundo de Mario, toda una clase media revuelta, todo eso. Entonces ahí nos están contando lo que está pasando ahora. ¿Qué sucede? Los tribunos del pueblo ya no representan al pueblo. Y el pueblo se desespera, el que está en el poder, como le mienten permanentemente, no está enterado de qué es lo que está pasando y no las mentiras que le dicen, y un caos. Entonces el autor, de manera muy clara, vuelve y coloca hacia y coloca Roma. Léalo y ya usted piense lo que quiera, ¿no? Haga la comparación que quiera, ¿cierto? Porque es que estamos viendo, por ejemplo, grandes países muy emproblemados. Que el problema no es Colombia. Pues Colombia sí tiene unos problemas. No es únicamente. Pero estamos muy emproblemados. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, cuando uno se mete en Roma, a ver qué le pasa a los Césares, cómo gobiernan, cómo los traicionan, las mezquindades que se dan, los odios que se tienen. Porque alguien adora el gobierno, pero lo odia a través de los que le ayudan al gobierno. Eso lo explica muy bien Parlagervis en un libro que tenemos que comentar, que llama El Enano. O sea, eso, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso, ¿cómo se va dando? Y eso es lo que le muestra a uno Robert Graves, ¿cierto? Entonces ese día en la casa de las dos pisos, que es un solo día, donde el personaje se recorre Roma, hace negocios, se corrompe, ¿cierto? Porque cobra lo que no es por otra cosa, o sea, ahí pasa de todo. Uno dice, pues sí, yo me traigo esto a la actualidad y sí, y logro incluso ver el barrio y los negocios que se dan ahí, porque esa es la permanencia de Roma. Que nosotros alguna vez hicimos toda una serie sobre Roma, eso es ver lo que nos sucede, es que no hemos sido capaces de superar Roma. Y pareciera que la medida imperial que tenemos es la misma medida de Roma, y la medida de caída del imperio es la misma medida de Roma. Porque sabemos que hay muchos imperios que cayeron, los sumerios, los persas, los imperios mongoles, sí, pero el más claro, con el que nos miramos permanentemente, Roma. Por eso Robert Graves es tan importante, para empezar a entender Roma a través de unas novelas que realmente son una forma agradable de escribir la historia. Porque él tampoco le sale, no inventa nada, simplemente que lo sabe contar, que es la tarea importante de él. Es que uno leer los ensayos de Robert Graves, los mismos poemas, uno dice, bueno, aquí él trata como de hacer mucha ficción, pero uno lee lo que es ficción y no es ficción. Es eso. Eso, se inventa un nombre, se inventa una cosa, pero está contando una historia como debería ser leída, y a través de unos personajes que tienen unas condiciones humanas muy particulares, y eso lo permite la literatura, eso no lo permite la historia. Por ejemplo, uno en un libro de historia le queda muy difícil escribir una pasión como el odio. No, decir que la odiaba. En una novela no, yo voy en los mismos diálogos, aparece el odio y con toda su profundidad. Por eso vuelvo y le repito, para escribir una novela histórica, además de la magia de la narración, la documentación es fundamental, pero también ser uno un personaje en ese momento, en ese tiempo y con lo que había en ese tiempo. Porque uno a veces ve análisis desde el siglo XX, no, eso no va desde el siglo XXI. Mira cómo estaban de atrasados, no metas en ese siglo a ver si estaban atrasados o no. Ahí habían un montón de novedades, y había viajeros, y había gente que escribía, y había, pues, que las mismas editoriales que tenían en ese momento, que son asombrosas, ¿cierto? Que era coger un señor, tiene 20 esclavos que saben escribir, ese lleva el rollo original y se dicta a 20 que escriban 20 rollos. Esos son los ejemplares. Divino. Y después, es que necesitamos 100, entonces deme 5 semanas. Uno que dicta bien, otros que copian, ahí le va su ejemplar. Eso es muy bonito. O sea, todo eso existía. Entonces uno se plantea, ¿estaban cómo? Como estamos nosotros ahora. O sea, obviamente nosotros tenemos muchas más cosas. Pero ellos tenían mucha más imaginación, mucha más resistencia para un montón de cosas. Porque nosotros tenemos muchas cosas, pero no. Por ejemplo, un romano que era capaz de hacerse 80 kilómetros corriendo diarios. No, corriendo no, pero los hacían en un día a la marcha romana. Cierto, y hay que tener en cuenta que ese señor lleva unos 10 o 12 kilos encima, más la suela que se le zafó, más, claro. Entonces, si uno se mete ahí, empieza a ver posibilidades. Pero si uno lo lee desde este momento, no ve nada ahí en ese momento. Entonces me quiero meter en el siglo IV al Histometa, ¿sí? ¿Qué había ahí? Hombre, les faltaba esto, eso sí, pero tenían más tiempo libre, dormían más a pierna suelta, no los molestaba el ruido alto, nada. Entonces ahí hay una condición humana y una situación del hombre en la historia. Y eso es lo bonito de las novelas, de las grandes novelas históricas. Hoy en día hay mucho, y sobre Roma se ha escrito mucho, pues está Santiago Posteguillo, pero a Posteguillo le falta esa capacidad de asumir la vida a partir del mito como lo tiene Robert Graves. Entonces Posteguillo hace unas buenas crónicas, pero no tiene la cómo piensan. Es que cómo piensan los personajes. Es que los personajes de Robert Graves, cuando están arriba, son cultos. Ahora, ¿por qué una persona culta se deja corromper? Y eso me lo explica a mí Robert Graves. En las otras, no tanto. Por eso son muy poquitos los que han escrito novela histórica interesante. Porque de pronto le hicieron porque se metieron en la época y vivieron esa época. El resto tomó datos. Entonces ahí es donde Robert Graves, creo yo, por el conocimiento que tiene de la cultura, por el conocimiento de los griegos y de los romanos, ha hecho de pronto la visión de Roma más completa que nosotros conocemos en el mundo de la literatura. ¿Y solamente escribió estos 4 cuentos o escribió alguna otra cosa más de Roma? No, está pues todo el mundo de Yo Claudio, es que es un señor libro, y el dios Claudio y su esposa Mesalina. Y fuera de eso, retoma muchas cosas en el Conde Belisario, porque el Conde Belisario ya es al final del imperio, cuando Roma ya ha caído, pero aparece Constantinopla, que es la segunda Roma, y cómo se va a mover ese mundo ahí. Es que es una extensión. Por eso Para el, en el momento en que llegan las cruzadas, se dan las cruzadas que pasan por Roma, por la ciudad más moderna del mundo, y la que más datos tiene es Constantinopla. Allá fue a parar Roma, allá se hizo el segundo imperio. Entonces lo que hace Robert Gates es empezar a empatar, ¿cierto? Si aquí se acaba esto, ¿dónde se reproduce? ¿Y haciendo qué? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en este capítulo número 61 de la serie Historia y Literatura ha hablado sobre los relatos romanos de Robert Graves, escritos en el libro Un brindis para Eva, Ava Gardner y otros relatos. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en otra oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.